desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, en la Plaza San Martín, enfrente del municipio. Ahí va a estar todo el equipo de la Universidad Jaureche dándonos el curso de RCP, esas premisas básicas, ese tipo de ejercicio y maniobras que pueden ayudarnos a salvar una vida. Vení y aprendé cómo salvar una vida. Tenemos que tomar conciencia de eso, porque uno dice, el curso de RCP, ah, qué bueno, pero si sabemos un poquitito más de cifras, que quiero compartirles, si me lo permitís, Karen, hoy en nuestro país mueren alrededor de 40.000 personas por muerte súbita. Para que tengamos dimensión, es como decir un cromañón por día, para que tomemos conciencia de la cantidad de personas que hoy mueren por muerte súbita. Esta enfermedad, la enfermedad cardiovascular, de hecho, es la primera causa de muerte en nuestro país, más que los accidentes, más que el cáncer, más que el SIDA. Así que fíjense qué importante es poder aprender estas maniobras que quizá nos ayudan a evitar el fallecimiento de una muerte súbita. Con estas maniobras que son muy sencillas, muy fáciles de aprender y que la podemos aprender en un lapso de 30, 40 minutos, así que quedan todos invitados con esta consigna. Vengan y aprendan cómo salvar una vida. Hemos recibido demandas, por favor, ¿cuándo lo hacen otra vez? Así que es una gran oportunidad que tienen toda la población de Cañuelas de poder participar. Tengan en cuenta que es libre y gratuito, cuando es un curso costoso que está cerca de 2.000 pesos cuando uno lo va a hacer por forma privada. Van a contar con un certificado que va a otorgar la Universidad Jaureche junto con el hospital y el municipio de Cañuelas. Lo van a poder recibir en el momento o digital, se lo enviamos por WhatsApp o por correo. Así que no se pierdan esta gran oportunidad de acercarse en colaboración al hospital, en colaboración para sí mismo y con el objetivo común que tenemos que tener esto, ¿no?, de prevenir en la salud, que es aprender a salvar una vida con maniobras sencillas. Mira, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo en octubre, hemos tenido públicos diversos, docentes, sí, han venido choferes de transportes escolares, que era una señora, la señora que conducía el micro escolar. Luego, participantes, bueno, fueron diversos, de todas las edades, algunas mamás que tienen niños chiquitos, porque también los maniquíes, tenemos maniquíes de bebés, la universidad tiene, maniquíes de bebés que te enseñan las maniobras para poder desatragantar, si me permiten el término, cuando los nenes se ahogan. Así que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, ¿cuáles son los profesionales que van a estar presentes ahí, que van a estar desarrollando precisamente este curso? El licenciado Gabriel Sosa Hidalgo, que es el coordinador de la carrera de emergencias de la Universidad Nacional Jaureche. Él está a cargo. El hospital estuvo realizando operativos de salud en los barrios, donde apostamos a completar los esquemas de vacuna, los controles de niños, controles de adultos, en distintos barrios, como fueron el Ombú, el conocido barrio Las Chapitas, el barrio Libertad. También hicimos campañas de PAP en el hospital, en la unidad sanitaria Santa Rosa. Pronto lo vamos a realizar en la unidad sanitaria de Máximo Paz. También control de niños sanos en Máximo Paz. Y realizamos una jornada por el Día de la Diabetes para todas las personas que tuviesen alguna sospecha de que podrían llegar a ser diabéticas o no. También trabajamos para el Día del Riñón con la doctora Mariana Fabrici, dando conceptos de concientización del uso de la sal, porque todos pensamos que si no estamos enfermos no tenemos por qué cuidarnos de la sal. Estamos enfocados en la prevención, como les te contaba, Karen. Es importante. Yo creo que la salud es el pilar fundamental, no venir cuando ya estamos enfermos, sino la misión fundamental del sistema de salud es trabajar en la prevención, evitar que nos enfermemos. La gente no tiene por qué saber todo lo que hay que hacer para evitarlo, pero sí es la misión del sistema de salud dar esas herramientas para poder transitar una mejor calidad de vida. Asimismo, estamos ya el sábado, flamante curso de preparto para todas aquellas embarazadas que estén transitando el quinto o sexto mes de embarazo. Se inscriben por la página del hospital, no se tienen que mover de su casa, o por teléfono, o durante la consulta le piden a la ginecóloga o a la obstétrica que las anoten en el curso. Está bueno porque así pueden cursar un embarazo sin miedos, y las incertidumbres propias que tiene cualquier embarazada la pueden compartir, pueden sacarse las dudas y además hacer ejercicios que contribuyen a su bienestar.